Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Este lunes debería descansar porque lo dicta la nueva ley, pero el 20 de noviembre tendría que hacerlo porque me lo dicta el sentimiento. ¿Quién soy yo para desafiar a la ley? Me enfrentaré por soberbia con todo el honorable Congreso de la Unión que aprobó la ley Antipuentes modificando la Ley Federal del Trabajo, nada menos. ¿Qué clase de ciudadano sería si me pusiera a trabajar en feriado, poniendo en duda en esa forma el criterio de los representantes populares, de mis representantes en verdad, y segregándome con mi actitud del resto de mis coterráneos? Me consta lo juicioso y patrióticos que son los diputados. Agregaron además en este caso un elemento magníficamente práctico a su decisión de canjear las fechas de descanso por aquellas más cercanas a los descansos tradicionales del domingo, como ocurre ahora mismo, ya que el 20 de noviembre el descanso obligatorio se corre a lunes. De modo pues que yo debería descansar este lunes por ley. Pero ¿y el sentimiento? ¿Y los ojos de fuego de Zapata y el vigor salvaje de Villa? ¿Qué hago con ese sentimiento patrio que me inflama el alma? Me acostumbré, cosas de la edad, a llevar en la sangre, en los músculos, en los huesos, en mi todo yo, grabada a sangre y fuego, la epopeya de la Revolución Mexicana. Cada 20 de noviembre me amanecía el ánimo con olor a pólvora. Mientras me bañaba, silbaba la Adelita y en el desayuno, la Valentina. Desde temprano me aprontaba para desfilar o para ver el desfile. Con él se festejaba la raza vigorosa, pura, limpia, que el movimiento revolucionario, y ruego que respete usted las mayúsculas, había propiciado. Hay cínicos que afirman que la revolución entera fue un mero pretexto para que Martín Luis Guzmán escribiera sus novelas. No lo creo. Más bien creo que se hizo para que pudiéramos descansar el 20 de noviembre a fin de reflexionar a profundidad en paz acerca de ella. De ese movimiento que no solamente produjo caudillos que lo engrandecieron y lo depuraron y se depuraron ellos mismos a balazos, sino bellos corridos, hermosos murales y una extensa camada de cachorros, los cachorros de la revolución y de cachorros de los cachorros y cachorros de los cachorros de los cachorros, cuya honradez, lealtad a toda prueba y espíritu de sacrificio lograron sembrar y alumbrar. Es una parábola. El hermoso espíritu de justicia y equidad que prevalece ahora a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa nación en el trato entre mexicanos a quienes en afán celebratorio de la fecha llamaré compatriotas, muy queridos todos. Espero que haya quedado claro por qué descansaré también el 20 de noviembre, aunque la ley no lo señale ya como día de descanso obligatorio. ¿Cómo ponerse a trabajar en fecha tan señalada? Hoy puede ser un gran día y mañana también.